8 de la noche con un minuto y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Empezamos el día de hoy con resultados del fútbol. Todo lo que está pasando en la Liga MX desde que comenzó la jornada número 11 el viernes pasado, donde Tijuana y Santos Laguna empataron 1-1. Tijuana tuvo un expulsado y me parece que era el cumpleaños del Piojo Herrera porque le embarraron todo un pastel en la cara antes del partido, después del partido. Y bueno, aunque se divirtieron bastante los jugadores viéndolo quitarse el pastel, realmente algo me dice que se enojó. Que se enojó porque realmente le llenaron el cabello y todo de betún al pobre Piojo. Y bueno, después de ese partido, el sábado se vinieron todos estos partidos que voy a decir a continuación. Querétaro le gana 3-0 al Pachuca en un buen partido para ver cuál de los dos equipos lo quiere más en este momento. Parece que Querétaro se quiere salvar de la quema, ya que está en los últimos puestos de la porcentual que decide a qué equipo es el que desciende. En este caso podría ser, no sé, el León, el Veracruz. El Veracruz me parece es el último lugar en la porcentual. Entonces pues veremos cómo le va, si pueden rescatar algo esta temporada. En otro partido, los Tigres y Cruz Azul se cansaron de fallar y fallar y quedaron 0-0. Sí, en un partido que estuvo bastante emocionante para el 0-0 que acabo de mencionar. Realmente parecía que Cruz Azul estaba salado y también Guiñac parecía que no era su tarde, aunque le puso un pase brillante al jugador, ¿cómo se llama este jovencito de los Tigres? El defensa, el lateral que sube. Bueno, le puso un pase de gol completamente enfrente del portero del Cruz Azul. Y bueno, que obviamente era Corona. Y lo falló. Se extendió la jugada, digamos que se tuvo que salir hacia el costado porque Corona hizo todo lo que pudo con sus pies para tratar de alejar la bola de los suyos, de los pies de este jugador. Y pues obviamente fue emocionante, pero ahí quedó la oportunidad más clara que se le fue porque se fue abriendo la bola y ya no tuvo el ángulo para poder intentar el disparo hasta que ya se lo habían cubierto entre un defensa y el portero. Otro que tuvo un buen partido fue Jiménez. Tuvo un muy buen partido el Chaco Jiménez, que estuvo pasando y pasando y parecía una máquina. Realmente parecía inspirado por alguna razón. Yo creo que es el que saca la casta por su equipo. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Fue un buen partido. Ojalá y hubiera un gol para poderles decir bien. Pues qué equipo lo quería más, pero en este caso pues empataron. ¿Y qué se le va a hacer? O sea, ya vendrán partidos mejores. Y bueno, que gane el mejor para el siguiente partido. El jugador al que me refería era Damm. Jürgen Damm, el defensa de los Tigres, que por cierto, bueno, es lateral de los Tigres. Y por cierto, este jugador jovencito pues va a estar con el Tri ahora que ya se van a enfrentar a Costa Rica este fin de semana, bueno, el viernes, para pues es una fecha FIFA, obviamente hay dos partidos. Pues México se va a enfrentar el viernes a Costa Rica en las eliminatorias de la CONCACAF para el Mundial del 2018. Vamos a ver cómo le va a México. Recordaremos que la última vez Costa Rica le dio la sorpresa de meterle el Aztecaso, que fue el primero en su historia, el primer partido que perdió el Tri en el Azteca. Ya después se vino otro con Honduras, pero bueno, esperemos que no se repita esa historia y que se mantengan invictos durante esta eliminatoria. No han perdido en el Azteca y esperemos que así siga. Entonces, bueno, ya siguiendo con los partidos en la Liga MX, Monterrey le gana 2-0 al Atlas, que tuvo un expulsado. En otro partido, el Toluca le gana 3-2 al León. Chiapas y Necaxa empatan 2-2. Guadalajara le gana 2-0 al Veracruz y se pone super líder. Guadalajara, que anda muy bien, juega con el mejor tono físico de los jugadores, o sea, tienen la mejor condición física y es por eso que aguantan los partidos y sacan los partidos generalmente al final. También se debe mucho a que son jovencitos los que juegan en el Guadalajara, más que la media ha de estar por debajo de 27 años, 26 años. Entonces, 27 años. Y pues se dan el lujo de poder jugar a los 90 minutos, cosa que los equipos ya más experimentados les cuesta al final. Entonces, este partido lo abrió Pulido en el 56 y el segundo gol lo metió Saldívar en el 87. Con esto acabaron con las esperanzas del Veracruz, por lo menos de sumar 3 puntitos para esa deuda que tienen con la Porcentual. En otro partido del domingo, el Club América le gana a Pumas, le gana 3-2 en un buen partido donde los dos tuvieron oportunidades, pero el Club América parecía más decidido a ir por los 3 puntos. Con esto, Club América en ese momento se metía a lo que serían los primeros 8 puestos, pero después sería expulsado otra vez hacia el noveno lugar por el Morelia, que se vuelve a meter entre los primeros 8. Y Pumas pues se quedó bajó de séptimo a octavo lugar en la tabla, pero sigue en puestos de liguilla. Y pues vamos a ver, como les decía, Morelia le ganó 1-0 al Puebla y con esto vamos a la tabla. El Guadalajara está en primer lugar con 20 puntos en 10 partidos jugados todos. Todos los equipos que voy a decir a continuación tienen 10 juegos jugados. Monterrey tiene 19 puntos, está en segundo. Toluca 19 en tercero. Tijuana 17, Pachuca 17, Querétaro 15, Morelia 15 y Pumas 14 en octavo. De ahí se viene Atlas con 14 en noveno, Club América con 14 en décimo. Bueno, yo tengo al Club Atlas y Club América empatados en todo, entonces realmente se puede decir que Club América podría estar en el noveno puesto, porque los dos tienen la misma diferencia de goleo, que es 0, y tienen la misma cantidad de goles anotados, tienen la misma cantidad de partidos ganados, o sea, perdidos y empatados. Entonces realmente no sé cuál es el factor de decisión aquí de quién está en noveno y quién está en décimo, pero los dos están ahí, se puede decir que los dos empatados en noveno lugar. Después, en décimo primer lugar está Santos Laguna con 13, Chiapas 13, Tigres 12, Cruz Azul 10, Necaxa 10, Puebla 9, Veracruz 9 y en el fondo está León con 6 puntitos apenas. Y lo que se viene para la jornada 12, que empieza este viernes es el Tri, o sea que es hasta el siguiente viernes, donde será el partido Veracruz contra Cruz Azul. Después el sábado sería Chiapas Pumas, Atlas Tijuana, Morelia Guadalajara, Tigres contra León, Pachuca contra Puebla, América contra Monterrey y el domingo 2 de abril sería Toluca contra Necaxa, Santos Laguna contra Querétaro. Y eso es todo por la Liga MX, que es el fútbol de primer nivel en México. Y bueno, vámonos entonces a lo que es la Copa MX, que ya tiene los cuartos de final ya pasaron, ya se jugaron. Guadalajara le gana 3-2 a Juárez. Monterrey le gana 3-2 al Puebla, Morelia le gana 2-0 al Tijuana y Cruz Azul le gana 3-1 a Santos Laguna. Entonces con esto las semifinales son las siguientes: Monterrey contra Guadalajara y Morelia contra Cruz Azul, todos de primera división o bueno de la Liga MX. Obviamente este partido, bueno, los dos partidos son el 5 de abril a las 2 de la tarde. Entonces pues esperemos que ganen los mejores y que lleguen a la final. Esperemos ver una final entre, no sé, Guadalajara contra Cruz Azul. Me gustaría a mí ver personalmente, quién sabe si se vaya a dar, pero esperemos nada más. Entonces eso es todo por la Copa MX. Vámonos entonces de ahí al fútbol europeo, a la Bundesliga, que es el fútbol de primer nivel en Alemania. Y para la jornada 25 ya jugaron los partidos, comenzando el viernes pasado con el Dortmund, que le gana 1-0 al Ingolstadt. Después, todos estos partidos que voy a decir son en el sábado: Wolfsburgo le gana 1-0 al Darmstadt, Werder Bremen le gana 3-0 al Leipzig, Hoffenheim le gana 1-0 al Bayer Leverkusen, Colonia le gana 4-2 al Hertha de Berlín, Augsburgo y Friburgo empatan 1-1, Eintracht Frankfurt y Hamburgo empataron 0-0, y el domingo Bayern le gana 1-0 al Mönchengladbach y Schalke le gana 1-0 al Mainz. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: en primer lugar está el Bayern con 62 puntos, seguido por el Leipzig con 49, después Dortmund 46, Hoffenheim 45. Esos son los cuatro puestos que irían a Champions el año que viene, aunque el cuarto lugar, que es Hoffenheim, tendría que jugar un partido extra clasificatorio. Después, en quinto lugar, Hertha de Berlín con 40, sexto lugar Colonia con 37. Ellos dos jugarían la Europa League, aunque el sexto lugar, que es Colonia, tendría que jugar un partido de clasificación extra. Después, en séptimo lugar está el Eintracht Frankfurt con 36 puntos, Friburgo 35, Schalke 33, Mönchengladbach 32, Bayer Leverkusen 31, Mainz 29, Werder Bremen 29, Augsburgo 29, Wolfsburgo 29, Hamburgo 27, Ingolstadt 19, 15 Darmstadt. Estos tres, los últimos tres, están en puestos de descenso, aunque Hamburgo, por estar en 16º, jugaría un juego de extra de descenso, o para evitar el descenso, porque no es que quieran irse el equipo que está en primera en la Bundesliga. Después, vámonos a lo que será la jornada número 26. Estos partidos, igual que en México, se van a jugar hasta dentro de una semana y media, el fin de semana que sigue de este. Entonces, el 31 sería Hertha contra el Hoffenheim. El sábado primero sería Bayern contra Augsburgo, Friburgo, Werder Bremen, Colonia, Hamburgo, Leipzig, Darmstadt, Dortmund, Schalke, Eintracht Frankfurt, Mönchengladbach, Mainz contra el Ingolstadt, este último el domingo, igual que el Bayer Leverkusen contra el Wolfsburgo. Y eso es todo por la Bundesliga, fútbol de primer nivel en Alemania, que por cierto, pues como les dije, el Bayer Leverkusen sigue mal y de malas, no sé por qué no pueden marcar la diferencia en la Bundesliga. Les está costando mucho regresar a los puestos de Champions y ya se les está acabando la temporada, entonces esperemos que ya empiecen a apretar para poder estar ahí. Bueno, para la jornada número 28 en la Liga Santander en España, tenemos los siguientes partidos que ya se realizaron. El viernes jugó Villarreal y Las Palmas. Las Palmas ganan 1-0. Eibar y Español, el sábado comenzaron las actividades, empataron 1-1. Y de ahí todos estos partidos, bueno, estos partidos son del sábado. Real Madrid le gana 2-1 al Athletic Club. Con eso se mantienen en primer lugar. Obviamente regresaron para meter el segundo gol, el Real Madrid siempre lo hace. El Alavés le gana 1-0 a la Real Sociedad. Real Betis le gana 2-0 a los Osasuna. 0-0 a Málaga y Leganés. Atlético de Madrid le gana 3-1 al Sevilla. Estos dos últimos todavía, o sea, bueno, ya son del domingo. Sporting de Gijón le gana 3-1 a Granada, Celta Vigo le gana 1-0 al Deportivo La Coruña y el Barcelona le gana 4-2 al Valencia, en un partido que realmente estuvo más cerca del empate de lo que ustedes piensan, porque el último gol no cayó hasta el final y Valencia tuvo sus chances de poder empatar el partido 3-3 al final del partido antes de que Barcelona metiera el definitivo ya en la última, pues en lo que faltaba en los últimos minutos. También el Valencia tuvo a un jugador expulsado, lo que parecía darle la ventaja al Barcelona, aunque este fue expulsado en el minuto 94, Mangala, fue por sujetar a un rival y básicamente de ahí se les vino la noche. En ese momento iban empatados 1-1, después Messi hace el penalti y lo convierte en el minuto 45 y el Haddadi empataba el partido en ese momento en el 45+1. Se iban 2-2 a la mitad del tiempo. Como les dije, ya en la segunda mitad Messi vuelve a hacer una obra de arte en el 52 y en el 89 Gómez ya sentenció el partido 4-2, cuando ya se veía que el Valencia se tiraba todo adelante para tratar de empatarlo. Con estos resultados, la tabla se ve de la siguiente forma: Real Madrid está en primer lugar con 65 puntos en 27 partidos. Todos los otros equipos, excepto Celta de Vigo, han ganado, han jugado 28 partidos y cada uno ha ganado diferentes cantidades de partidos. El Barcelona está en segundo lugar de la tabla con 63 puntos, pero 28 partidos. Sevilla está en tercero con 57, Atlético de Madrid con 55 y ellos cuatro formarían el pelotón que iría a Champions League. El cuarto lugar, que es Atlético de Madrid, tendría que clasificarse en un partido extra, pero bueno, eso ya lo saben. El quinto puestos del Villarreal con 48, la Real Sociedad tiene el sexto lugar con 48, ellos dos jugarían lo que es la Europa League, aunque la Real Sociedad tendría que clasificarse en un partido extra. En otro partido el Atlético, disculpen un segundo. El Athletic Club tiene 44 puntos en séptimo lugar, Eibar tiene 41, Español 40, Alavés 40, Celta Vigo 38, Las Palmas 35, Real Betis 31, Valencia 30, Málaga 27, Deportivo La Coruña 27, Leganés 26, Sporting de Gijón 21, Granada 19 y Osasuna 11 puntos. Y estos últimos tres están en puestos de descenso y realmente se están alejando de lo que es el Leganés, que tiene 26 puntos. Parece ser que están dispuestos a bajar de la liga donde juegan, que es la Liga Santander. La jornada 29 ya se viene y comenzará todo el siguiente fin de semana, comenzando el viernes. Juega Real Betis contra el Español. Después el sábado se viene Villarreal contra Eibar, Osasuna Athletic Club, Real Sociedad contra Leganés, Atlético de Madrid contra Málaga, Sevilla contra el Sporting de Gijón, Real Madrid contra el Alavés, Valencia contra el Deportivo de La Coruña, Granada, Barcelona y Celta de Vigo, Las Palmas. Y eso es todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. Vamos a la Ligue 1 en Francia, donde ya se jugó la jornada número 30. El PSG o el PSG, como le quieran decir, PSG, le gana 2-1 a Lyon. Saint-Étienne le gana 1-0 al Dijon. Mónaco le gana 3-0 al Caen. Angers le gana 3-0 al Wingham. Gironda le gana 5-1 al Montpellier. Lorient le gana 3-2 a Nancy. Toulouse y Stade Rennais empatan 0-0. Niza y Nantes empatan 1-1. Lille y Marseille empatan 0-0. Y Metz le gana 1-0 a Bastia. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: Mónaco está en primer lugar con 71 puntos, seguido por el PSG con 68. Niza está en tercero con 64. Ellos tres jugarían Champions, aunque el tercer lugar, que es Niza, tendría que jugar un partido extra clasificatorio. El cuarto puesto, que es de Lyon, jugaría la Europa League. Y de ahí ya sacan los puestos de competencia europea. Después se viene Marseille con 46. Gironda con 46. Saint-Étienne con 44. Stagene con 39. Angex 39. Wingham 38. Nantes 38. Toulouse 37. Metz 35. Lille 34. Montpellier 33. Caen 32. Dijon con 28. Y en el fondo está Nancy con 28, Bastia 25 y Lorient con 20. Y la jornada 31 ya se viene, será hasta el siguiente fin de semana, comenzando realmente con el viernes, donde jugarán Wingham contra el Nancy. Marseille ya jugará el sábado contra el Dijon. Después viene el Bastia contra el Lille. El domingo es Stagene contra el Lyon. Lorient contra el Caen, Toulouse contra el Montpellier, Nantes contra el Angers, Mónaco contra Saint-Étienne, aunque este está postergado de alguna forma, y Niza contra el Gironda. Y bueno, eso es todo por la Ligue 1, que es el fútbol de primer nivel en Francia. Y nos vamos a la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra, donde ya se jugó la jornada número 29. Manchester City, bueno, comenzó con el partido del sábado de West Brom contra Arsenal, donde West Brom le gana 3-1 al Arsenal. Después Leicester le gana 3-2 al West Ham. Sunderland y Burnley empataron 0-0. Chelsea le gana 2-1 a Stoke para seguir en su paso frenético en primer lugar y con toda forma de campeón. Después Everton le gana 4-0 a Hull. Crystal Palace le gana 1-0 a Watford. Bournemouth le gana 2-0 a Swansea. Manchester United le gana 3-1 a Middlesbrough. Tottenham le gana 2-1 a Southampton. Y Manchester City y Liverpool empatan 1-1. Estos últimos tres partidos se jugaron el domingo. Y la tabla se da de la siguiente forma. Chelsea está en primer lugar con 69 puntos. Tottenham le sigue con 59 en segundo. Manchester City con 57 en tercero. Pues Liverpool con 29 partidos, uno por encima de los tres primeros, tiene 56 puntos. Manchester United, bueno, estos cuatro primeros están en puestos de Champions, aunque Liverpool tendría que jugar un partido extra clasificatorio hacia Champions. El quinto lugar ahorita, el de Manchester United, estaría jugando Europa League, o sea que ya los metió Mourinho por lo menos a eso, y están con 52 puntos en ese puesto. Pues se viene Arsenal con 50 puntos en 27 partidos, igual que Manchester United en 27 partidos. Después Everton tiene 50 puntos en 29 partidos, West Brom 43 en 29, Stoke 36 en 29 ya. Southampton 27 partidos, 33 puntos en décimo. De aquí se vienen ya todo el resto de la tabla normal, excepto por los equipos que vaya mencionando. Bournemouth tiene 33 puntos, West Ham 33, Burnley 32, Watford tiene 31 puntos en 14 con 28 partidos nada más, igual que Leicester, que tiene 30 en 28, y Crystal Palace, que tiene 28 en 28. Pues se viene el Swansea, que tiene 27, Hull tiene 24, Middlesbrough tiene 22 y Sunderland tiene 20, estos últimos dos con 28 partidos jugados también. La jornada 30 ya se viene hasta, como les estaba diciendo, el siguiente sábado, o sea, el siguiente fin de semana, no este. El sábado jugarán Liverpool contra Everton, Burnley contra Tottenham, Chelsea contra Crystal Palace, Hull contra West Ham, Leicester contra Stoke, Manchester United contra el West Brom, Watford contra Sunderland, el Southampton contra el Bournemouth. El domingo se jugará Swansea contra Middlesbrough y Manchester City contra el Arsenal. Y esto es todo por el Premier League, la liga de primer nivel de fútbol en Inglaterra. Vámonos al Calcio, a la Serie A. Bueno, ¿qué les parece si mejor lo dejamos hasta que regresemos de una pausa musical? Y entonces ya les podré decir lo que se viene en la Serie A, lo que está sucediendo este fin de semana con los clasificatorios a el Mundial del 2018 en Rusia, donde pues la CONMEBOL, CONCACAF, Europa, todos van a tener actividad este fin de semana. Y pues ya les estaré diciendo más o menos cómo están las cosas. Se está jugando el Campeonato Mundial de Béisbol hoy entre Estados Unidos y Japón. Digo Japón, Puerto Rico, disculpen. Los puertorriqueños van a estar algo molestos, pero bueno. Están ellos, los puertorriqueños, contra Estados Unidos en la final. Y buena suerte a los dos, están jugando en este momento. Entonces, estás escuchando lo mejor del deporte. No le cambies, ahorita regresamos. Barcelona, lleva, llévame tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame. puerta. Encontraste esa herida escondida que nadie más pudo sanar. En un suspiro te llevo todo lo que fui. Y estoy perdido y no quiero salir de ti. Cada beso se hace eterno. En tus labios se detiene el tiempo. Los lunares de tu cuerpo no los cambiaría ni por todo el universo. Y en donde estés te seguiré. Y aunque se acabe el mundo colgado de una estrella, te amaré. .34 de la noche y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y ya regresamos del break y estamos hablando de Italia, del calcio, en la Serie A, el fútbol de primer nivel en Italia, donde ya se jugó la jornada número 29 y los resultados son los siguientes. El sábado el Torino y la Inter empataron 2-2, Milan le gana 1-0 al Génova. El domingo, y todos estos partidos son del domingo, el Napoli le gana 3-2 al Empoli, la Juventus le gana 1-0 al Sampdoria, la Fiore le gana 1-0 al Crotone, 0-0 la Lazio contra el Cagliari, y Bologna le gana 4-1 al Chievo, Atalanta le gana 3-0 al Pescara, Udinese le gana 4-1 al Palermo y Roma le gana 3-1 al Sassuolo. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma. La Juve, la Vecchia Signora, sigue en primer lugar con 73 puntos. La Roma con 65 se pone en segundo. Napoli con 63 en tercero. Y estos serían puestos de Champions para el año que viene. Aunque la Napoli tendría que jugar un partido más de clasificación para la Champions. El cuarto lugar, Lazio. Y el quinto, la Inter, uno con 57 puntos y el Inter con 55. Estarían en puestos de competencia europea, en Europa League. Y de ahí ya el resto están fuera de competencia europea. Atalanta en sexto con 55. Milán con 53 en séptimo. La Fiore 48. Sampdoria 41. Torino 40 en el décimo puesto. Chievo 38, Udinese 36, Bologna 34, Cagliari 32, Sassuolo 31, Génova 29, Empoli 22, Palermo 15, Crotone 14 y Pescara 12. Los últimos 3 están en puestos de descenso en la Serie A. Y la jornada 30 se jugará el siguiente fin de semana, comenzando por el partido de Sassuolo contra la Lazio el sería siendo el sábado que viene. Pues vendría Roma contra el Empoli. El domingo sería Torino, Udinese, Chievo, Crotón, Fiorentina contra Bologna, Atalanta contra el Génova, Palermo contra el Cagliari, Milán, Pescara, Napoli, la Juve. Y el lunes sería el Sampdoria contra el Inter de Milán. Pues eso es todo por la Serie A. Esta serie que es electrizante, es muy rápido el fútbol que se demuestra en Italia, se practica. Y realmente tienen buenos defensas, pero es impresionante la velocidad con que los delanteros anotan los goles en esta liga. Me gusta mucho por su velocidad. Y bueno, les estaba diciendo antes del break que les iba a hablar un poco sobre las eliminatorias para el Mundial del 2018. Ya va a haber unos partidos este fin de semana en todo el mundo, en Australia, Oceanía, en Asia, Sudamérica, Europa y en la CONCACAF, todos lados. Entonces, pues para darles un quemón, en Asia se va a enfrentar el 23, China contra Corea del Sur, Siria contra Uzbekistán, Tailandia contra Arabia Saudí, Irak contra Australia, Emiratos Árabes Unidos contra Japón y Qatar contra Irán. En Sudamérica el 23 también se van a dar los partidos correspondientes a la jornada número 13 de la CONMEBOL, donde Colombia se va a enfrentar a Bolivia, Paraguay se enfrenta a Ecuador, Uruguay a Brasil, Argentina contra Chile, Venezuela contra Perú. Uruguay y Brasil se antoja como el mejor partido porque tiene al número 1 y al número 2 de la tabla en la CONMEBOL. Primer lugar Brasil, segundo Uruguay. Y otros que también se pondrán bastante buenos es el de Argentina contra Chile, que son dos finales de la Copa América seguidos, o sea, los dos teniendo a los mismos representantes. Las dos ocasiones Chile le ganó a Argentina. Entonces, también el 24 en Europa se van a dar otros partidos, empezando por Georgia contra Serbia, Turquía contra Finlandia, Austria, Moldavia, Croacia, Ucrania, Israel contra España, Irlanda, Gales, Albania, Italia, Kosovo contra Islandia y Macedonia contra Liechtenstein. Y bueno, eso es todo por Europa. Después se viene la CONCACAF, donde Panamá se enfrenta a Trinidad y Tobago el viernes, igual que México se enfrenta a Costa Rica. Y bueno, el viernes también Estados Unidos se enfrenta a Honduras. Y bueno, por eso tengo otros partidos de Europa para el 25 y 26. Los del 25 serían Andorra contra Islas Feroe, Bosnia y Herzegovina contra Gibraltar, Chipre contra Estonia, Suecia contra Bielorrusia, Suiza contra Letonia, Grecia contra Bélgica, Bulgaria contra Holanda, Francia, Luxemburgo, Portugal contra Hungría, Kazajistán contra Armenia, Azerbaiyán contra Alemania, Lituania contra Inglaterra. Estos últimos tres ya serían el 26, igual que los que voy a decir a continuación, que serán San Marino contra la República Checa, Escocia contra Eslovenia, Noruega contra Irlanda del Norte, Malta contra Eslovaquia, Polonia contra Montenegro, Rumanía contra Dinamarca. Y bueno, eso es todo por este pequeño intervalo de tiempo donde van a jugar obviamente dos partidos. Nada más para darles una idea de los otros partidos que se van a jugar ya más adelante. Podremos dar los partidos de el siguiente miércoles, si es que los encuentro. Bueno, están puestos hasta el 8. Sí, hasta el 8, perdón. Del 8 de junio. Costa Rica contra Panamá, Estados Unidos contra Trinidad y Tobago y México contra Honduras. Entonces esto será hasta que regresen el break. Entonces, por lo visto, pues el 28 de este mes se va a dar Trinidad y Tobago contra México, Honduras contra Costa Rica. Y me imagino que el otro partido, si lo puedo encontrar, Panamá contra Estados Unidos. Entonces esos son los otros tres partidos que se van a jugar el próximo fin de semana, el martes. El martes que viene se enfrentará Panamá contra Estados Unidos, Trinidad y Tobago contra México y Honduras contra Costa Rica. Para la CONCACAF se van a enfrentar también el 28, Ecuador contra Colombia, Chile contra Venezuela, Brasil contra Paraguay y Perú contra Uruguay. Y pues eso es todo por este tanto de los clasificatorios hacia el Mundial de 2018 en Rusia. Entonces vámonos a lo que es, ahorita se está jugando el Mundial, la final del Mundial de Béisbol, el clásico, del así le llaman, no sé por qué le llaman clásico, pero es pues la final del Campeonato Mundial de Béisbol. Y se están enfrentando Estados Unidos en la alta de la quinta entrada. Le van ganando 2-0 a Puerto Rico. Los estadounidenses tienen 4 hits y Puerto Rico tiene 0 hits hasta ahorita. Están jugando en el Dodger Stadium en Los Ángeles. Entonces pues ya veremos cómo le va a Puerto Rico, si es que pueden levantar las manos en contra de Estados Unidos para quitarles, arrebatarles lo que hasta ahorita Estados Unidos ya tienen en la bolsa. Y eso es todo por con respecto a el béisbol. Vámonos rápidamente a el sorteo que se realizó para la Champions, para los cuartos de final. Ya tenemos los equipos que se van a enfrentar en cuartos y las llaves son las siguientes: el Atlético de Madrid se va a enfrentar al Leicester, el Borussia Dortmund se enfrenta al Mónaco, el Bayern Múnich se enfrenta al Real Madrid y la Juve contra el Barcelona. Esto quiere decir que el campeón alemán se enfrenta al campeón de la Champions League y el campeón español se enfrenta al campeón italiano. Esos dos partidos van a estar muy interesantes, aunque los otros dos no están por debajo, o sea, tienen al campeón inglés, al Leicester contra el Atlético de Madrid, y al segundo puesto de la Bundesliga, en Borussia Dortmund contra el Mónaco, que queda en segundo lugar, pero ahorita va de campeón, bueno, va de primer lugar en la Ligue 1 en Francia. Y bueno, ¿dónde se va a dar la final? ¿Cuáles son las fechas? Para empezar, estos partidos se van a jugar el 11 y 12 de abril de ida y las vueltas van a ser el 18 y 19 de abril. Y la final se juega este año el 3 de junio en el Millennium Stadium en Cardiff, Wales. Sí, para ustedes que quieran viajar o que piensen viajar a ver la final, tendrían que ir a Wales, al Reino Unido, y verlo en un estadio que es increíble. Es el tercero más grande de Europa, detrás de el Stade de France en París, y tiene creo que una capacidad para 74.500 personas, que realmente lo hace el tercero más grande después del que le dije, de París, y el Twickenham. Quién sabe dónde queda ese. Pero bueno, el chiste es que este queda en la principalidad de Wales. Entonces ahí donde el príncipe de Wales tiene sus terrenos, ahí está. Y este estadio fue construido para el campeonato mundial de rugby ahí en Wales. Y por lo visto es muy importante para ellos su rugby, porque realmente pertenece a la legión de naciones que juegan rugby en un campeonato internacional. Entonces el punto es que ellos son los que tienen este estadio, igual que el otro, el Twickenham Stadium, también es de rugby, y hasta ahorita me estoy dando cuenta de esto. Este es el tercero más grande en toda Europa. Tiene una capacidad para, bueno, no dice, pero los dos son de rugby. y los dos están en el Reino Unido. Entonces, por lo visto, a este de Twickenham le caben 82 mil personas. Y aparte de tener muchos de los conciertos que se realizan allá en el Reino Unido, pues parece ser uno de los más grandes del mundo. Pues eso es todo por la Champions League. Ustedes que les gusta saber de eso, también en una nota, pues si ustedes querían saber cómo había quedado el campeonato del FA Cup, pues Manchester City, el campeonato por el Cup, este es otro Cup por lo visto, Manchester City le gana al Southampton 3-2 en un partido que se lo pudo haber llevado cualquiera de los dos equipos, pero lo gana el Manchester United con dos goles de abracadabra de Ibrahimovic en los últimos segundos, fue el último. Y bueno, qué les puedo decir, un muy buen partido, un muy buen campeonato, como muchos de los partidos que se juegan en Europa. Entonces, de ahí vámonos al fútbol americano profesional, que se juega aquí en Estados Unidos, la NFL. Y pues están dando lo que le llaman el Pro Day ahora, que es básicamente cuando los candidatos potenciales a ser escogidos por los equipos en el draft colegial, que es la selección colegial para escoger jugadores nuevos profesionalmente hablando, pues se les da una oportunidad a los equipos para que vean realmente al jugador que están pensando escoger en primera o segunda ronda, porque son muy importantes, porque realmente ya se van decidiendo por ciertos equipos, también los jugadores. Entonces, pues ya se está dando. Parece ser que Adoree Jackson, un jugador que es de USC, le gustaría quedarse con los Rams. Dice, habla de los Rams como si fuera su Dream Team. Adoree Jackson es un cornerback de los Troyanos. Recordaremos que los Troyanos juegan en Los Ángeles, entonces me imagino que por eso y por otras situaciones él es partidario de este equipo de Los Ángeles Rams y le gustaría jugar para ellos. Entonces, pues ya veremos si se le hace, si es que los Rams lo escogen. Otro jugador que pudo mostrarse es el corredor James Conner, que bueno, trató de impresionar a los equipos con cosas que no hizo en el Combine. Recordaremos que en el Combine hay jugadores que no quieren hacer de todo, y ahora sí lo hizo para los diferentes jugadores. Los diferentes equipos que lo querían ver fueron y lo vieron presentar lo mejor que él tenía. Y parece ser que es bastante rápido, que corrió un muy buen tiempo de 4.31, y que era una de esas cosas que no había hecho en Indianapolis en el Combine. Y bueno, ahí lo tienen. Son jugadores que van mejorando sus posiciones dentro de lo que podría ser sus puestos dentro del draft. Otro jugador que también impresionó fue Melifonwu de UConn, y este es un defensive back, y parece ser que bueno, que continúa impresionando a la gente que quiere impresionar. No sé quién realmente lo vaya a contratar, pero parece que las Panteras, los Leones y los Jets podrían ser tres de los equipos interesados en este jugador. Me imagino que también a eso le agregas a Dallas, porque Dallas ha perdido toda su secundaria, o básicamente casi toda su secundaria. Entonces van a tener que empezar a seleccionar estos defensive backs, aunque no quieran, aunque quieran otro tipo de jugador, van a tener que ir por los defensive backs en este draft que está a punto de comenzar. Porque bueno, lo sabrán ustedes o tal vez no, los Cowboys han perdido muchos jugadores en agencia libre. Han perdido básicamente 11 jugadores, y muchos de ellos en la defensiva, y 3 o 4 de ellos eran defensive backs. Entonces, pues van a tener que empezar a encontrar a estos nuevos jugadores de los que siempre hablan que pueden encontrar en los últimos segundos. bla bla bla bla bla bla. Van a tener que mostrar los Cowboys que pueden pagar el dinero necesario para retener a sus jugadores y también para traer a nuevos jugadores que estén, que puedan sorprender, porque pues es la palabra, ¿no? O sea, nos sorprendió que la defensiva de Dallas, que fue la quinta mejor de la NFL el año pasado, haya sido igual de, que haya sido positivo, o sea, que haya tenido un año muy positivo. Tanto así que mejoró sus posiciones en todos, en todas las reglas estadísticas de una defensiva, y que fue la quinta mejor. Eso fue una sorpresa muy grata, y se debe básicamente a que también a que la ofensiva ayudó a que no hubiera tanta presión como la tuvieron en el 2015, donde la ofensiva no ayudó en nada. Y bueno, entonces de esa defensiva que era muy buena, ya se fueron 9 jugadores. Entonces, ustedes díganme, ¿a quién necesitamos? Necesitamos a todos. Necesitamos a todos, un defensive end, un safety, un cornerback, un safety backup. O sea, de todo necesita, linebackers, necesitan de todo. Pero sobre todo, cornerbacks, safeties y defensive ends. Porque los linebackers, pues, sí tienen a un par de jugadores que pienso van a hacer la diferencia y nos van a mostrar de qué están hechos. Pero bueno, vamos a ver cómo sale todo. Bueno, ya veremos qué pasa. Y entonces, pues les estaba hablando de del draft colegial que ya se viene. Ya faltan nada más 35 días y 21 horas. O sea que en menos de 36 días ya vamos a tener el draft. Les había dado yo una fecha del fin de mes de este mes, pero es hasta abril 27, y comienza el draft. Bueno, pues vamos a una pequeña pausa y te regresamos. Cosa, igual y te explico, igual y no entiendo.

escuchando un dúo musical. Estás escuchando un estilo musical. Gina Natural. De la noche con 7 minutos y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit, y ya regresamos con más del mundo del béisbol. El béisbol que se está jugando la final del campeonato mundial de béisbol ahorita, ya el marcador ya va 4-0 a favor de Estados Unidos, 4-0 sobre Puerto Rico. Puerto Rico no tiene ni un hit y Estados Unidos tiene 6 hits, están en la baja de la quinta. Entonces también le recordamos a la gente que nos está escuchando que este será el evento donde se corone un nuevo campeón, porque ninguno de los dos ha sido campeón previamente. Entonces Puerto Rico o Estados Unidos tendrán su primera corona mundial después de este partido, en el mismo la misma idea en el béisbol. Vamos rápidamente a los que son los resultados de hoy para Spring Training. Todavía no comienza la temporada, pero pues ya les podemos ir dando una idea de cómo va a estar la temporada regular. Houston le gana 8-4 a Minnesota. Los Yankees le ganan 7-3 a Philly. San Luis le gana 6-1 a Washington. Toronto 5-4 a Detroit. Miami le gana 15-9 a los Mets de Nueva York. Los Oakland Ace le ganan 5-3 a los Chicago White Sox. San Diego pierde 2-6 contra Kansas City. San Francisco le gana 6-4 a Milwaukee. Cleveland pierde 2-10 contra Colorado. En otro partido, Los Ángeles de Los Ángeles le ganan 9-8 a Seattle. Texas le gana 7-4 en otro partido que se está jugando a Los Ángeles de Los Ángeles. Y Baltimore le gana 7-4 a Tampa Bay. Y Cincinnati en uno que se fue, tiene la final, al final quedaron 5-2, donde Cincinnati le gana a Chicago a los Cubs. Y con esto, las posiciones en Spring Training son las siguientes. Recordaremos que estas básicamente no son para nada reales. Realmente es la Liga Grapefruit y la Liga Cactus. Y en la Liga Grapefruit, los Yankees tienen un récord de 19-7, Pittsburgh 16-7, San Luis 15-7, Minnesota 13-10. Baltimore 13-11, Boston 12-12, y de ahí todos los demás están con récords negativos. Houston, Tampa Bay, Washington, los Mets, Detroit, Filadelfia, Miami, Toronto y Atlanta. En la Cactus League, el primer lugar es Seattle con 15-11, seguido por Arizona con 13-10, Oakland 13-10, Los Ángeles 14-11, Milwaukee 14-11, Colorado 13-11, Kansas City 13-12 y los Dodgers 13-13. De allá se vienen los Chicago White Sox, Cincinnati, San Francisco, Cleveland, Chicago Cubs, Texas y San Diego. Pues con eso, pues se acaba el béisbol. La información, les estaré avisando cómo va el campeonato, lo que se está jugando hoy. Pero en lo que eso sucede, en lo que cambia el marcador ahí, vámonos al básquetbol, a la NBA, donde se están jugando estos partidos. Charlotte le gana 109 a 102 a Orlando. Boston le va ganando 109 a 100 a Indianapolis. En otro partido, Chicago le gana 117 a 95 a Detroit. Los Oklahoma City Thunder le gana 122 a 97 a los 76ers de Filadelfia. Washington le gana 104, Atlanta 100. Cleveland le gana Denver 126-113 a Cleveland, en un partido de un resultado bastante alto para los dos equipos. En un partido que se está jugando ahorita, Milwaukee le va ganando 36-32 a Sacramento, y los New York Knicks le van ganando 36-28 a los Utah Jazz, estos dos partidos en el segundo quarter. Y bueno, ¿cómo están los puestos en la NBA? Pues Cleveland está en primer lugar de la central, para variar. Pero independientemente de eso, en la Atlántica, o en la Atlantic, en la conferencia del este, Boston está en primer lugar con un récord de 46-26, seguido por Toronto con un récord de 42-29. Nueva York, Filadelfia y Brooklyn le siguen en el fondo. Después, en la central, Cleveland, como les estaba diciendo, tiene el mejor récord de la Eastern Conference, o de la Conferencia del Este, y también de la central de su división, tienen un récord de 46-23, seguidos por Indiana con un récord de 36-35 y Milwaukee con un récord de 35-35. En el fondo está Chicago y Detroit. En el Southeast, Washington está en primer lugar con un récord de 43-28, seguido por Atlanta con un récord de 37-34, y en el fondo están Miami, Charlotte y Orlando. En la conferencia del oeste, en el Northwest, Utah está en primer lugar con un récord de 43-28, seguido por Oklahoma City. El Thunder está con un récord de 41-30, y en el fondo están Denver, Portland y Minnesota. En la Pacífico, Golden State está en primer lugar y tiene el mejor récord de la NBA con un récord de 57 ganados y 14 perdidos, seguido por los Clippers con un récord de 43-29, y en el fondo están Sacramento, Phoenix y los Lakers. En la Southwest, San Antonio está en primer lugar con un récord de 54-16, seguido por Houston con un récord de 49-22. Y Memphis con un récord de 40-31. En el fondo están Dallas y Nueva Orleans. Pues eso es todo por la NBA. Esta NBA que se está poniendo calientita. Ya estamos llegando al fondo, al final de la temporada. Ya se pueden ver los equipos que están eliminados de playoffs. Ya hay varios que no estarán en los playoffs. Pero bueno, lo que queremos saber es quiénes van a ser los playoffs. Y para eso, pues vamos a tener que ver los partidos que se vienen. Que mañana comienza el de Phoenix Suns contra Brooklyn Nets, Toronto Raptors contra Miami Heat, Clippers contra Dallas Mavericks, Memphis contra Grizzlies, San Antonio Spurs. Y el último partido sería para mañana, New York Knicks contra Portland Trail Blazers. El viernes estaremos teniendo estos partidos: Brooklyn Nets contra los Wizards, los Cavaliers contra los Hornets, Pistons Magic, Nuggets Pacers, Suns contra los Celtics, 76ers contra los Bulls, los Hawks contra los Bucks, Pelicans contra Rockets, Timberwolves contra los Lakers y Kings contra Warriors. Y el sábado, los Utah Jazz contra los Clippers. Y eso es todo por la NBA. Vámonos entonces a lo que es tenis. Tenis, ya se viene el Abierto Estados Unidos, que comenzará, me parece que este fin de semana, el 28 es donde comienza este torneo, del 28 al 10. Ah, chihuahua. Es el 28 de agosto hasta el septiembre 10. Entonces todavía le falta para que comience este US Open. Lo que les iba a decir del US Open es las rachas consecutivas de cosas que se pueden dar. Se puede decir que hay récords que pueden ser quebrados o pueden ser establecidos por otras personas. Dodge Djokovic podría terminar con un récord de 19 partidos ganados. Él tiene el récord ahorita de 19 partidos y es el récord en cualquier abierto. Lo consiguió en el Paribas Open, el que se acaba de jugar, o lo que sería el Indian Wells, que ya se jugó. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, si es que lo pueden parar al Djokovic. También otra de los récords que tienen o que están establecidos es el de Roger Federer, que jugó tiene una edad de 41 años y todavía sigue jugando. Y el de Chris Everett, que tiene 40 años, jugó hasta los 40 años. Entonces veremos qué es lo que pasa cuando Federer juegue su partido, el primer partido dentro del US Open, ya estará estableciendo un nuevo récord de edad. Y bueno, vamos a ver si es que puede seguir estableciendo ese récord o si se le acabará esa oportunidad de seguir estableciendo. Pues a esa edad ya la mayoría de los campeones se jubilan, por lo menos en el tenis y por lo menos en la rama masculina, porque las mujeres por lo visto compiten más tiempo. Bueno, pues esos son algunos de los récords de las cosas que se van a ver en este torneo, en el US Open, que como les digo empieza en agosto 28 y termina septiembre 10 de este año. En el draft colegial en la NFL, vamos a pasar a eso rápidamente, ya que les voy a decir más o menos cómo están los prospectos que se podrán ver dentro de las primeras rondas del draft colegial, que comienza en 36 días. Y bueno, uno de ellos es Mitchell Trubisky, es un quarterback de North Carolina. Otro es DeShone Kizer, un quarterback de Notre Dame. Y Brad Kaya, un quarterback de Miami. Los corredores podrían ser Dalvin Cook de Florida State. Otro que podría ser escogido es Christian McCaffrey de Stanford y Joe Mixon de Oklahoma, un running back también. E igual está Donta Foreman, que es un corredor de Texas. Y ya de ahí nos vamos a los wide receivers o los receptores abiertos, empezando con Corey Davis de Western Michigan, otro jugador que podría ser escogido para ser ya sea corredor o receptor abierto. Es Curtis Samuel de Ohio State, un tight end de Mississippi llamado Evan Engram, un tight end de Alabama que se llama O.J. Howard, el offensive tackle de Alabama Cam Robinson, y Forrest Lamp, que es un interior offensive lineman de Western Kentucky. Otro se llama Ethan Pokic, ese es también offensive lineman de LSU. El jugador estrella que todos están esperando que sea seleccionado número uno de todos los jugadores seleccionados, el defensive end Miles Garrett de Texas A&M. Después viene Derek Barnett de Tennessee, un defensive end. Otro jugador que podría ser escogido en la primera ronda es Charles Harris de Missouri, que es defensive end. De Marcus Walker de Florida State, también defensive end. Y de Michigan State, Malik McDowell, que es un defensive tackle. O de Clemson, un jugador que se llama Carlos Watkins, es defensive tackle. De UCLA, Takaris McKinley, es un outside linebacker. T. Tim Williams, un defensive end de Alabama, que este lo necesitaría Dallas. O podría ser Ryan Anderson, outside linebacker de Alabama. Otro jugador de Alabama, Ruben Foster, un inside linebacker. Un safety de Texas A&M que se llama Justin Evans. Este también podría ser necesitado por Dallas, o sea que ahí ya tienen a dos jugadores. El cornerback también para Dallas, Marlon Humphrey de Alabama. Y el defensive back de Iowa, Desmond King. El cornerback de Ohio State, Marshon Lattimore. El cornerback de Tennessee, Cameron Sutton. Y cornerback también de Florida, Quincy Wilson. El safety de LSU, Jamal Adams. Florida tiene un safety llamado Marcus May. Y un safety en Jabril Peppers en Michigan. Todos ellos podrían ser prospectos de las primeras dos rondas dentro del draft colegial que ya se viene. Y bueno, esperamos que Dallas pueda hacerse de la ayuda de estas personas, porque perdieron a muchos jugadores importantes y porque están guardando a Romo, por lo visto, para usarlo en una combinación de que algún equipo le tenga que dar unos extra jugadores o opciones a seleccionar jugadores colegiales dentro de este draft. Ya veremos qué pasa, esperemos que así sea, porque sí necesitan mucha ayuda y creo que por eso lo están haciendo como lo están haciendo con Romo. También otra cosa que está sucediendo este fin de semana es la apertura de Fórmula 1, que ya se viene. El Australian Grand Prix es este fin de semana, entonces agárrense que comienza la carrera. Ya veremos cómo le va al Checo Pérez, que otra vez con el Force India va a tratar de llegar a algún lado esta temporada. Recordaremos que quedó en séptimo lugar de todos los pilotos de Fórmula 1 el año pasado, detrás de los 6 corredores que siempre quedaban dentro de los primeros 6-7 lugares. Y bueno, el punto es que ya se jubiló, se retiró, como le quieren decir, el campeón actual, que es Nico Rosberg. Entonces pues ya veremos cómo afecta eso a todos los demás, sobre todo a su coequipero de equipo, que obviamente ha sido campeón en los años anteriores a este último de Nico Rosberg. Hamilton, el campeón inglés, hasta que se lo quitó su compañero el año pasado. Y pues eso es todo por el mundo del deporte. Esto ha sido pues un placer estar con ustedes. Espero que les haya gustado el programa y espero contar con su presencia el próximo miércoles, más o menos a la misma hora de siempre, que es 8 de la noche de tiempo de montaña en Estados Unidos. Y pues fue un placer estar aquí y que tengan un buen fin de semana. Nos vemos. Hasta luego. Lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva.